La Retaguardia Radio, transmisión especial, en vivo. Buenas, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Abrimos aquí un segmento, una transmisión especial de Radio La Retaguardia, con nuestra programación habitual en general, pero también hoy, que es un día especial porque estamos en pleno 8M y quedamos solo los varones en la radio y las chicas están todas en la calle, aprovechamos el momento para recibir una visita. Quienes escucharon el miércoles La Retaguardia habrán escuchado parte, quizás, si no los invitamos a hacerlo, grabado, del diálogo que sostuvimos con Tomás Eliashev, que es el secretario de Derechos Humanos del Sindicato de Prensa de Buenos Aires. Bueno, se ve que le gustó venir a Tomás porque lo tenemos de vuelta aquí. Hablale a la lucecita amarilla, dalo vuelta para poder hablarle a la lucecita amarilla. Date la vuelta para el costado. Ahí está. Y contame cómo estás, Tomás. Yo veo la luz azul. Sí, la luz azul, pero más cerquita y te vamos a escuchar perfecto. Bien. Muchas gracias por recibirnos nuevamente. Bueno, no, en realidad, no sé si le gustó o no, pero seguramente le gustó venir, pero en realidad ya el miércoles anunciamos que íbamos a estar hoy realizando un programa especial porque Tomás no vino solo, vino con Indalecio Benítez Mondragón, que está en la Argentina por un par de días nada más, y que, bueno, es fundador de la radio comunitaria La Calentana Mexiquense de Lubianos, en el Estado de México, ahí cerquita de Guerrero y de Michoacán. Es locutor, es uno de los que lleva adelante, es el principal impulsor de la radio comunitaria La Calentana Mexiquense, y está aquí en la Argentina, está por la zona, digamos, no solo en la Argentina. Queremos aprovechar algunos minutos de este ratito que te tiene por aquí para recibirte aquí en Radio La Retaguardia, en el barrio de Mataderos, en la ciudad de Buenos Aires, poder charlar contigo y charlar acerca de cómo es hacer comunicación comunitaria en México, porque nosotros muchas veces contamos lo que es hacer, la gente que nos escucha sabe lo que es hacer comunicación comunitaria aquí en la Argentina, y ojalá no vayamos hacia eso, pero en México la cosa es bastante distinta. Te doy la bienvenida, ¿cómo estás? Y gracias por visitarnos aquí. No, pues gracias a ustedes por permitirme estar a través de estos micrófonos con todos sus radioescuchas. Y bueno, contento de estar por acá. Nunca había tenido la oportunidad de haber estado en Argentina y me parece un lugar agradable, y bueno, tal vez el día que tuvimos hoy me permitió decir eso, porque sí, un clima bastante bonito. Tuve la oportunidad de por ahí de pasar por el centro cuando íbamos por ahí a un programa, y vimos que ya andaban bien activas todas las mujeres, y bueno, sin duda también eso nos da gusto, porque también nos encanta que haya reclamos de parte de las mujeres. ¿Por qué? Porque hay ciertos derechos en algunos lados que están siendo violentados, ¿no? Y qué bueno que se manifiestan, qué bueno que exigen y qué bueno que lo hacen. Y ejemplo es Argentina, de que, porque en todos lados donde iba, veía mujeres activas y reclamando esos derechos que faltan por ahí, que se les respete. Tomás, obviamente te metes cuando quieras, ¿no? Pero me parece que está piola que la gente que nos está escuchando, y teniendo en cuenta que vos también venís de un viaje por México hace un ratito nada más, puedas contar como tu impresión, digamos, y podamos empezar a hacer nexos entre nuestras realidades y ver diferencias y similitudes. Bueno, como bien decís, nos acordate, tocó a la luz. Nos tocó, perdón, gracias por la recomendación. Nos tocó junto a Indalecio participar de un encuentro de defensores de derechos humanos y periodistas en el marco de la campaña Haz que se vean, de la cual Indalecio es uno de los protagonistas. Fueron 3 días en la Ciudad de México, como te comentaba, en la cual escuchamos y compartimos un montón de historias que tienen que ver con desapariciones, asesinatos, con tortura, con violencia, que viene del crimen organizado y del Estado, como algo muy difícil de disociar, en qué momento empieza uno y termina el otro. Nos pareció muy importante poder compartir. Creemos que el pueblo mexicano y el pueblo argentino son pueblos hermanos y que muchas veces falta la información en la mayoría de los medios, por supuesto, no en medios como La Retaguardia, pero se habla muy poco de lo que pasa en Latinoamérica y muy poco de lo que pasa en México, cuando tenemos tanto en común, tanta historia en común, cuando tantos hemos ido a vivir durante la época de la dictadura, el terrorismo de Estado a México, y México abrió sus puertas, nos acogió, y fuimos no pocos los argentinos que estuvimos ahí. Y de alguna manera mi sensación es, miren todo lo que está pasando en México, 40.000 desaparecidos, cientos de miles de muertos, y acá hablamos de México como si fuese un destino turístico, y la Riviera Maya, y Cancún, y la verdad que bueno, la mano está pesada y tiene que ver con esta idea de la mal llamada guerra contra las drogas, con la militarización, con la respuesta violenta del Estado que ha dejado un tendal, y bueno, me parece muy importante hablar de esto en la Argentina porque tenemos una ministra de seguridad, Patricia Bullrich, y un gobierno, el de Mauricio Macri, que habla de narcotráfico cero e instala un lenguaje de guerra contra las drogas y esto ligado a la represión de la protesta social, como parte de un mismo movimiento, pertrechar, armar a las fuerzas de seguridad, responder con más militarización. Eso es lo que se está planteando en la Argentina. Y tenemos que estudiar seriamente lo que está pasando en México, lo que ha venido pasando, y bueno, y la situación que se abre a partir del cambio de gobierno y las complejidades que esto trae aparejado, la esperanza por un lado y también las problemáticas que son muy fuertes y muy difíciles de resolver más allá de quién gobierne. Así que esa es una primera devolución. Estamos muy contentos de recibir a Indalecio. Nos parece muy importante como sindicato de prensa, como trabajadores de prensa, periodistas, que podamos hermanarnos, que podamos conocernos, que podamos establecer redes fuertes de solidaridad, de apoyo mutuo, poder estar comunicados. Me parece que es un gran aporte romper el aislamiento. Fer. Indalecio, en esta disputa tan desigual de la que hablaba Tomás, a vos te mataron a tu hijo, a Juan Diego, de 12 años. Yo me preguntaba cómo se cuenta la historia del crimen de tu hijo, si hay que poner un contexto o si se va directo al hueso y se cuentan cómo fue el hecho. Bueno, mira, me duele mucho a veces estar recordando. Pero es parte de lo que es mi obligación como un padre que busca justicia, porque no he tenido justicia todavía, y parte de lo que estoy haciendo en esta gira que estoy haciendo es precisamente reclamando justicia a través de medios internacionales, porque son una manera de que el gobierno mexicano sepa que no nos vamos a quedar callados y que vamos a romper las barreras que sean necesarias para lograr lo que estamos buscando, que es justicia. ¿Qué te puedo decir? Paralelo a la investigación que realizó el Estado, nosotros hicimos nuestra propia investigación. Coadyuvamos para una investigación. A mí me quitan un hijo. En un principio, en los primeros 2-3 días... 5 días, no sabía de dónde venía el asesinato. Van pasando los días, pero a menos de una semana empieza a ventilarse el móvil y todo el seguimiento que tuvo para llegar al asesinato de mi hijo. Yo tengo bien claro y quise cooperar con las autoridades dándoles a saber cómo estaba la situación. Lo que sí les puedo decir con seguridad es que hay mano gubernamental. Hay mano gubernamental y con participación indirecta de la Marina Armada de México. ¿Y por qué digo así con tajantemente? Por la sencilla razón de que no hizo nada la Marina, ayudó a los criminales para que pudieran esconderse y cuando todo mi pueblo donde yo vengo sabíamos perfectamente que había corrupción entre la Marina Armada de México y los Guerreros Unidos. Yo vengo de una zona caliente, en una zona rural. A veces hablar de decir yo vengo del Estado de México, uno imaginaría, ah, pues es de una zona urbana. No, yo vengo de una zona rural completamente, donde un municipio que apenas tiene 35 mil habitantes, que colindamos con el Estado de Guerrero y el Estado de Michoacán. Paralelos a estos, hay muchos municipios que fueron violentados precisamente por este cártel de los Guerreros Unidos. Guerreros Unidos. Estamos hablando de que este mismo cártel es el involucrado en el asesinato de los jóvenes de Ayotzinapa. Uh-huh. Muy cerca de ahí de Iguala, corriendo por el corredor caliente, por la tierra caliente, vamos a cruzar varios municipios de Guerrero. Está Telolapan, está Arcelia Guerrero, y justo con Arcelia Guerrero colinda el estado de Tlatlaya, muy relativamente cerca. En el municipio de Tlatlaya hubo un asesinato también, porque no decirlo, es asesinato, pero con mano de gobierno, porque es el propio ejército mexicano quien hace esta ejecución sumaria de supuestos miembros del crimen organizado. Y a no más de 60 kilómetros de distancia de donde está Tlatlaya, está mi lugar de origen, que es Lubianos. Es el corredor de la Tierra Caliente. Y en ese contexto también te puedo decir que lo que pasó en Tlatlaya, había una disputa, había problemas y había vínculos de enlace entre el ejército mexicano y los Guerreros Unidos. Había una célula de los Guerreros Unidos involucrados con corrupción con el batallón encargado de resguardar esa zona. Uh-huh. Vínculos, o sea, estamos hablando del vínculo directo de los perpetradores de este asesinato sumario contra supuestos miembros del crimen organizado, que lleva una patente militar, pero con corrupción de los Guerreros Unidos. Y es precisamente también este mismo grupo de los Guerreros Unidos que queriendo entrar al municipio de Lubianos, apropiarse de una plaza, cometen el asesinato de mi hijo, que es, por supuesto, yo estoy plenamente convencido que no iban por mi hijo, ellos iban por mí. Y trae un antecedente este atentado. Les puedo comentar que yo siempre he sido una piedrita, pero con bastantes filos en el zapato tanto para empresas transnacionales, así como para los gobiernos y autoridades en general. Nuestra lucha la podemos remontar hasta a los años 80, cuando siempre hemos sido y he creído en la defensa de los derechos humanos y todo eso. Hemos ejercido la libertad de expresión, hemos hecho lucha social, activismo, le hemos entrado a todo lo que haya que hacerse para combatir autoritarismos, violaciones de derechos humanos, informar cuando se tiene que informar, a lo que sea. Hemos recurrido. Una cosa nos llevó a la otra y al final de cuentas nos llevó a fundar un medio de información escrito clandestino, después a hacer publicidad ambulante a través de carros de perifoneo y fundar una radio comunitaria. ¿Por qué? Les quiero comentar que en el año 2008 y después en el 2013 tuvimos que recurrir a los carros de perifoneo para informar a la ciudadanía de las violaciones de derechos humanos, públicamente gritando por calle con los carros de perifoneo, porque no teníamos radio, gritándoles, diciéndoles, oigan, están haciendo estas chingaderas estos policías entraron a robar aquí, acá y acá, y todo eso hicimos. Y eso nos vino a traer la idea de que teníamos que fundar una radio para informar y llegar a más personas al mismo tiempo y que fuera día a día, no nada más cuando tuviéramos para la gasolina o cuando teníamos, ¿no? Y eso nos llevó a fundar una radio. El patrón, ya lo mencioné, línea gubernamental por nuestras acciones en defensa de nuestro pueblo, en defensa de las violaciones, que todo lo que cometían a diario ahí. Eso era lo que hacíamos y por eso no descartamos que la mano que dirigió este atentado pues provenía de gobiernos y de alguna autoridad. Lo digo, ¿por qué? Porque miren, en el año 2013 fundamos la radio, a menos de un año después de que hiciéramos una manifestación en contra de la Marina Armada de México por violaciones a los derechos humanos y por la desaparición de 6 jóvenes de allí de mi municipio, que habían sido sustraídos de un lugar a donde estaban realizando una fiesta, se llevaron a 6 y ellos negaban. Afortunadamente, bueno, yo ese día había andado de parranda, lo digo con sinceridad, había andado de parranda y ya en horas de la mañana llegaron a mi casa, yo estaba ahí desvelado todavía y todavía medio entornado, cuando llegaron jóvenes familiares de estos jóvenes desaparecidos, ¿sabes qué? Pues eres el único que puedes hacer algo y que nos ayudes porque anoche se llevaron a fulano, sutano y merengano, personas a las cuales yo conocía perfectamente, a los 6 los conozco todavía, tengo amistad con los 6 porque gracias a Dios los rescatamos con vidas a los 6 y me informaron de todo, ¿no? Cuando yo le digo, nomás denme chance de me baño y nos vamos. Eso fue como a las 6 de la mañana. Para las 7:30 ya estaba fuera de las instalaciones de la Marina con todos los familiares. Le digo, mira, ellos están negando porque nos negaban que ellos habían sido. Entonces ya nos fuimos al lugar a donde había sido la fiesta y efectivamente yo pude comprobar que así había sido la Marina. Me mostraron unos videos y después, para prueba más ficticia, la Marina Armada de México utiliza cierto tipo de botas militares, muy peculiares, muy diferentes a todo el calzado que se usa en México. Y para fortuna de nosotros, ellos habían pintado ese lugar para la fiesta y se les había caído un bote de pintura. Y como no recogieron bien la pintura, quedó la pintura gruesa y más reciente ahí, pues ahí quedaron las marcas de las botas. Y tomé fotos y nos fuimos a encarar ya con la certeza de que sí habían sido ellos. Entonces dije, pues aquí no queda más que si hay que manifestarnos, si hay que tomar el cuartel de la Marina, lo vamos a hacer. Las personas muy molestas porque ellos negaban, y cuando ya sabíamos perfectamente que sí los habían llevado ellos, nos manifestamos, nos metimos a la fuerza al cuartel. Hubo reacción inmediata. A las 12 del día nos informaron que habían aparecido 5 de los 6 en un lugar serrano en la sierra de aproximadamente a unos 30 kilómetros de donde fueron sustraídos, y que iban demasiado golpeados, iban con costillas rotas, iban traumados los chamacos. Y cuando yo los entrevisté, 3 de ellos no quisieron hablar, pero afortunadamente 2 de ellos sí nos dieron información. Convoqué a medios de comunicación, llegaron, pero para eso ya se habían tomado carreteras, habíamos cerrado carreteras, habíamos cerrado el acceso a las mismas entradas del cuartel de la Marina. Y yo perifoneé esa tarde convocando y invitando al pueblo que se sumara para que aparecieran con vida el que faltaba, y nos pusimos en un plan tú fuiste, y porque les pudimos comprobar, pero ellos siempre negaron y el gobierno jamás hizo nada, jamás. No, no, es más, nos mandaron aproximadamente a 600 elementos del Estado, de la Policía Estatal, para quitarnos de las dos tomas de las carreteras que habíamos hecho. Nos mandaron. Afortunadamente para nosotros, digo, para todos los que estábamos participando en esta exigencia de que parecieran con vida, llegaron los medios nacionales y eso fue la salvadota que dimos. Ya iban marchando con un escandalazo, pegándole a la toleta y iban ya a reprimir. Cuando nos vieron que yo no estaba ahí, ya cuando yo llegué con los medios de comunicación, sintieron como yo creo una cubetada de agua o balde, como le digan ustedes, un sartenazo de agua helada, uh-huh. En pleno frío, ¿no? Porque sí les cayó de peso, no pudieron hacer nada y les comprobamos, ¿no? Al otro día nos informan que uno de ellos estaba recluido en un lugar. Y la información que nos daban, ya yo ya tenía certeza, ya nos habían dicho completamente que había sido la Marina y todo lo que habían hecho. Les estuvieron tirando tiros aquí por el oído, queriéndoles sacar información a fuerzas de que a dónde operaba el crimen organizado, qué hacía y todo eso. Entonces, yo me metí a la Marina portando una cartulina con exigencia de la aparición del joven desaparecido, y yo les dije, mira, yo ya tenía la información de qué era lo que ellos estaban pidiendo, le dije, mira, ustedes se los llevaron, déjense de hacerle al cuento, ustedes lo tienen al otro, y ¿saben por qué lo sabemos? Porque miren, ustedes querían que les dijeran que dónde estaban las armas, que a dónde estaban los del crimen organizado, que dónde estaba la droga y todo. Mira, ninguno de nosotros te va a decir por la sencilla razón de que tú vienes y quieres una información. Y si yo te la doy, le digo, tú vienes y te vas, me vas a dejar aquí. ¿Y sabes qué me va a pasar a mí? Mañana me van a matar, cabrón. Pero pues ¿para qué me espero a mañana? Pues mátame tú de una vez. Me va a pasar lo mismo. Nadie te vamos a decir nada. Y si me vas a matarte perdida, quiero morir defendiendo a mi pueblo. Nos metimos en un plan muy fuerte. Y te digo, al poquito tiempo, resulta que recibo el ataque cuando hay una incursión de este grupo criminal, de los Guerreros Unidos, que no tenía presencia ahí, que no era, pero que ya querían apoderarse de esa plaza, quitársela a otro cártel, ¿no? Entonces, en esa lucha, todo mundo hablaba de la corrupción de la Marina con este grupo delictivo porque no es posible que entre tan fácilmente un cártel a una plaza donde tienen todo el control. Cosa que desconocen posiblemente ustedes los argentinos, pero es muy difícil. Complicadísimo. ¿Por qué? Porque ellos tienen gente en todos lados, tienen, es más, mismas personas dentro del mismo gobierno que les pasa toda la información. Entonces es muy complicado que un nuevo cártel llegue y se posesione de una plaza y así como cualquier cosa. No se puede. Entonces ellos lo hicieron y había corrupción para poder entrar. Y bueno, era una manera. Y desde cuando entraron, al poquito tiempo, yo tuve información de que me andaban buscando a mí, ese cártel. En dos ocasiones ya me habían estado tratando de detener. Fueron detenidos algunas personas, fueron cuatro, entre ellas una persona que había que trabajó para mí. En esos días trabajaba como un chofer de uno de los carros de perifoneo. Yo había ido a verlo ese día para pedirle que no se fuera a emborrachar, porque me habían dicho que andaba tomando, que no se fuera a emborrachar porque el otro día tenía que irse a trabajar algo retirado. Y justo llegué cuando estaban ellos tomando y me invité que me parara. Le dije, no, ya me voy, hay que trabajar, ya vete para tu casa. Me dice, no, dice, ahorita me voy, dice, de todos modos yo le caigo temprano. Me di la vuelta y me fui, pero no por donde mismo, sino que di la vuelta a la otra cuadra y salgo para rumbo a mi casa, me fui. Y resulta que al otro día me habla mi comadre, que es mi comadre, la mamá de este joven, y me dice, ¿sabe qué, compadre? Se llevaron a mi chamaco y no sabemos nada de él. Me habló temprano, ya como a las 10 me dice, no, ya lo soltaron, dice, ya está aquí en la casa, dice, pero quiero que venga, dice, porque quiero hablar con usted, compadre, dice, es algo muy delicado. Quiero comentarle que es la primera vez que lo digo públicamente, esto, públicamente en un medio de comunicación, lo he dicho en declaratorias, pero no en un medio. Es la primera vez que estoy comentando esto. Y ya le dije, ahorita voy para allá, comadre. Dice, ¿sabe qué, compadre? Dice, cuídese, lo andaban buscando a usted. Dice, falta uno de los cuatro que se llevaron. Regresaron a tres, faltan uno. Y ya entonces se llama José Luis, el muchacho. Ya le digo, ¿qué pasó? Dice, no, dice, don Inda, fíjese que nos querían decir que quién de nosotros cuatro era Bartola, porque a mí ese es mi apodo, que me pusieron cuando jugaba fútbol, cuando era futbolista, me decían compañerito Bartola, y por eso yo adopté el esto de compañerito y me gusta el apodo de Bartola. Y pues yo dije, pues, ¿por qué me voy a enojar si me dicen Bartola? Pues voy a sacarle provecho, ¿no? Y dice, preguntaban que quién era el compañerito Bartola, dice, y se quedaron con Toño. A este joven le decíamos Toño Marihuano. Era un chavo que le gustaba fumar marihuana. Así le decían el apodo, ¿no? Dice, y se dejaron a Toño. Dice, y no ha llegado él, ¿no? Dice, lo único que último que alcanzamos a oír de Toño, dice, fue cuando nos dejaron venir, porque Toño les dijo, dice, pues, ¿para qué nos hacemos pendejos? Dice, vienen por mí. Dice, ellos no deben nada. Dice, si me van a partir la madre, pues pártanmela. Dice, pero a ellos déjenlos ir. Dice, ellos no es, ninguno de ellos es Bartola. Dice, y el único que sí, pues, que anda metido en estas chingaderas soy yo. Dice, pues sí. Y se le acercó un individuo, dicen los chavos, y que le dijo, muy machito, hijo de tu santa, no sé qué, lo empezó a insultar y que nada más escucharon unos quejidos y como que algo cayó al suelo y estaban muy cerca de un arroyito, de un río pequeño. Esto te estoy hablando en el mes de noviembre, cuando todavía lleva bastante agüita los ríos allá porque apenas va terminando de llover en esa zona. Y dice él, dice, oíamos como que estaban lavando algo. Y ya no nos dieron, váyanse, y nos corrieron. Dice, no volteen para acá, ni se regresen, dice, porque los que vamos a matar. Pero ya nunca escuchamos la voz de Toño, ni nada. Dice, ya nos vinimos, dice, y aquí estamos. Y Toño, pues nada, no apareció. Pasaron varios días, más de 15 días, pues precisamente en ese lugar apareció el cuerpo. No, porque no había aparecido, no lo encontraba. Apareció el cuerpo un 4 de diciembre, después de 15 días desaparecido. Comento esto porque desde esos tiempos yo ya sabía que me andaban buscando. Eran un grupo de 8 personas perteneciente al grupo de los Guerreros Unidos, pero escoltado por la Marina Armada de México. En algunas ocasiones, no siempre. ¿Y por qué lo puedo decir con libertad? ¿Y por qué lo puedo asegurar? Porque tengo declaratoria de varias cosas de que pasaron el día del asesinato de mi hijo. Yo seguí todo, yo no me callé. Además, hay algo que me da confianza, que gran parte de este cártel fue silenciado y han estado, lo diezmaron, lo desaparecieron completamente a raíz de lo que pasó en Ayotzinapa. ¿Por qué? Porque ya no le convenía al gobierno que siguieran vivos o sueltos estos, porque iban a hablar de toda la corrupción que había y relación que había entre este cártel y el gobierno. Eso es lógico, ¿no? Después, en otra ocasión, bajaron estas personas al rancho de mi papá y también preguntaban por mí. Pero si yo nunca voy al rancho. Bueno, pues ellos tenían, me andaban buscando. Al poquito tiempo, a los 6 meses de esto, esto fue en diciembre, ya para el mes de julio se vino fuertes enfrentamientos entre los grupos, ya estaban más posesionados los Guerreros Unidos ahí en Lubianos, se da el atentado de hacia mí y bueno, con la pérdida de mi hijo. A los menos de 8 días, eso pasó un día sábado, en los primeros minutos del día sábado, yo me tengo que salir el día lunes de mi casa porque teníamos acoso y problemas de seguridad. Decidí irme para la Ciudad de México. Me salí solo el día martes, después de haberle dado sepultura a mi hijo el día lunes. El martes, el mismo lunes por la noche, me sacaron encajuelado a mí y a mis hijos y a mi esposa de mi domicilio. Unas compañeras periodistas que la verdad, qué mujeres. Por eso digo que a veces son muy valientes las mujeres. Uh-huh. Y ellas fueron las que me sacaron y me llevaron a un lugar seguro. Y después de estar en este lugar, dormimos nada más esa noche. Digo dormir porque estábamos ahí, porque dormir, ¿qué íbamos a dormir? Con los nervios y con todo lo que estábamos viviendo, pues era un trauma, ¿no? Pero el martes temprano, los días martes es días de tianguis, días de plazas, días de comercio en mi pueblo. Entonces, entre los comercios y todo, me metí entre la gente. Acudí a mi casa a recoger un poco de dinero porque no había sacado dinero ni nada. Y me salí del pueblo caminando por barrancas, por ríos pequeños. Y digo pequeños porque comparado con el Río de la Plata no somos nada esos ríos, ¿eh? La verdad, ahora que venía, tenemos un río en mi pueblo que le hicimos Río Ancho. Y hice un pequeño video para que les dé, para darle un cambio tantito a la plática y para que les dé un poquito de risa. Venía en el buquebús, hice un video y les mencionaba, este sí es un río ancho, no como el que tenemos en nuestro pueblo. Bueno, entre todos esos ríos me fui saliendo del pueblo y caminé como 4 kilómetros, le hablé a varios amigos, que ya no recuerdo ni a cuántos, pero todos me negaban, no me querían ayudar, pues tenían miedo y era lógico, también los entiendo y no tengo nada que reclamarles porque pues es cierto, ¿no? ¿Quién va a querer ayudarle a una persona que quiere ser asesinada y que si te agarran con él lo van a matar? Eso es lógico, ¿no? Bien entendible. Afortunadamente había un joven que venía llegando de Estados Unidos, tenía como una semana, y no lo conocía ni nada, y ya le platiqué, y él pasó a recogerme en cierto punto, como a 4 kilómetros después de haber cruzado. No está tan plano como aquí, allá son pequeñas lomas, le hicimos lomos a pequeños cerritos, entonces no muy altos. Claro. Y después de haber caminado como 4 kilómetros, él me intercepta en un punto que ya le había dicho a él, y él me sacó a como a 100 kilómetros de ahí tomé un autobús y nos fuimos. El día miércoles ya mi esposa la mandé sacar. Pero ya para el día miércoles por la mañana, gracias al apoyo de las compañeras periodistas, una de España y una que trabajaba en una radio en la Ciudad de México, y también la de España tenía acceso a un medio de comunicación como Televisa y como también lo es Radio Fórmula, de los potentados en eso, y antes de que pudieran maniobrar el gobierno, ella pasó toda la información y una de las periodistas que bueno, podrán decir que ella es chayotera o lo que sea, Denise Merkel, la que tiene un noticiero ahora estelar por la noche en Televisa, ella le informan de todo eso y lo saca al aire y me da la oportunidad de defenderme. Y digo defenderme porque pues era un ataque y por el otro lado se venía la criminalización. Se suelta la información y se empieza a ventilar en todos los medios y todo. Entonces no le quedó más al gobierno que atender mi caso. Luego ese mismo día me habló el secretario de Seguridad del Estado de México, me habló el procurador. Bueno, ya se andaban descalzonando ellos, ¿no? Atendiendo el caso cuando el día del sepelio y los días de velación ni tan siquiera se paraban por mi domicilio. Claro. Pero pues cómo se iban a parar si estaban involucrados o había corrupción y también miedo también y todo. Algo pasaba, ¿no? Pero el caso fue que ya para el día jueves, esto es clave, muy clave, yo había asistido al mecanismo de protección y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a hacer denuncias. Cuando voy de regreso recibo una llamada de un amigo de mi pueblo y que me dice, mira, acaba de haber un enfrentamiento en el Cerro de la Culebra. Es un cerro que tiene unos peñascos en forma lineal y que hacen unas curvitas y eso, y por los peñascos que sobresalen sobre todo lo verde del cerro, se ve como si fuera una culebra, y por eso le llamamos el Cerro de la Culebra. Y es un lugar donde les ha gustado para agarrarse a golpes entre crímenes diferentes en cárteles. Ya ha habido muchas muertes en ese cerro, bastantes, bastantes. Podría hablar de docenas. Docenas, uh-huh. No uno ni dos. Y que eso no se dice, pero hay que decirlo nosotros. En ese enfrentamiento mueren 3 personas y 2 alcanzan a correr y huir. Pero lo llevan balazos en las piernas que les impedía moverse mucho. Pero de los 3 que murieron, entre ellos estaba el que me había disparado apenas el sábado pasado. Estamos hablando del sábado al jueves. Eso uh-huh. fue lo que vivieron estos individuos. 3. 2 están presos todavía. Y además, estos 3 que quedan vivos son menores de edad. En su momento tenían 16 años, en el 2014. Estos jóvenes, por miedo, porque sabían que si caían en manos del grupo que había asesinado a los otros 3, pues los iban a matar. Entonces pensaron en buscar protección del gobierno y pues, en un principio alegaban que habían sido obligados a participar en el grupo del crimen organizado y todo eso. Y estos jóvenes, pues lo que empiezan a declarar y hablan. Para mi fortuna, digo mi fortuna porque ya me querían criminalizar estos desgraciados del gobierno en lugar de quererme ayudar a buscar a los culpables. Pues no, pues si algo, eso le pasó es porque usted tenía vínculos y la fregada, ¿no? Y se llevan un cachetadón con guante blanco cuando estos jóvenes declaran, estos escuincles, declaran que ellos participaron en el asesinato y que ellos fueron mandados por el cártel de los Guerreros Unidos y que ellos iban por la radio, que ellos habían recibido instrucciones de que fueran, me sacaran a mí y me obligaran a entrar a la radio y que mencionara al aire que ya se encontraba allí un nuevo cártel y que todo aquel de la población que apoyara al otro cártel que se los iba a cargar, ¿no? Así con ese tenor declararon y y como salió a la luz pública y todo, pues no les quedó más al gobierno que brindarme la protección, porque ya esto ya estaba saliéndoseles de control. Y pasa eso, me dan medidas cautelares a mí, seguí exiliado en México, en la Ciudad de México, y no es hasta, eso pasó en agosto. Del 2014. Del 2014. En agosto, y luego para noviembre, octubre del siguiente año, me caen a la radio el IFT y la Marina Armada de México. ¿El IFT qué es? El Instituto Federal de Telecomunicaciones. Uh-huh. lo que sería, digo, para contarle a nuestra audiencia, AFCA, acá. Sí, el viejo Confer. Ajá. El viejo Confer, pensaba, claro. Sí. Bueno, el que regula y da las autorizaciones de las radios. Uh-huh. Y nosotros estábamos en trámites, pero llegaron, decomisan todo lo que había ahí de la radio, nos cierran. Cuando ellos lo estaban cerrando, me avisaron todavía cuando estaban adentro, me hablé con el encargado del IFT, le dije, no cierres porque yo no me voy a quedar callado. Y tope en lo que tope, yo continuaré con la radio. El caso es que, pero cuando ya ellos todavía no acababan de salir de la radio, cuando yo ya estaba dentro del IFETEL, manifestándome y exigiendo. Les dolió porque es la primera y única vez que hasta este momento que si alguien se les brinca los torniquetes, que se les mete. Imagínate lo que es el Instituto Federal de Telecomunicaciones en México. El poder de la comunicación. Claro. Son los que dan las concesiones para radios, para televisión, para telefonía, pues todo. Sí, sí. Imagínate la lana que le aportan, uh-huh, al Estado, ¿no? Dinero. El dinero. Pues están potentados. Son para poder entrar a esos edificios hay que poner la huella digital de los 5 dedos y un policía te guía hasta el lugar a donde vas a tu visita o lo que vayas a hacer. Y no está fácil entrar. Pues a mí me valía cacahuate ese día. Me brinqué y yo estaba en mi pleno derecho. México es firmante del respeto a la libertad de expresión, es firmante del tratado de la ONU, es firmante del tratado de la UNESCO. Entonces, ¿por qué me cierran? O sea, yo reclamaba algo justo, ¿no? Pues de ahí se agarraron para acusarme. Y que, por cierto, tengo un adeudo y que no pienso pagarlo, que me multaron con 70,100 pesos. Porque ya me hicieron que yo era dueño. Le digo, no, el dueño es el pueblo, yo solamente soy el portavoz del pueblo. Y pues, sí, me juiciaron, me condenaron y todo. Pero bueno, eso pasó el día 14 de octubre. Pasaron 3 semanas exactamente. O sea, 21 días después de que me cierran la radio, saca un comunicado el gobierno del Estado de México, a donde yo vivo, donde informan y dice, textualmente me lo he aprendido de memoria, porque ya son muchas veces que lo he dicho, y con el que, gracias también a un trabajo de cautela, de precaución que hicimos, pudimos defendernos. Ese comunicado decía textualmente: en el municipio de Lubianos acudimos al cierre de 2 radios comunitarias, que se hacían llamar radios comunitarias, porque estas radios ejercían la comunicación de manera ilegal y además la calentana mexiquense, sus locutores incitaban a la población a apoyar grupos delincuenciales relacionados con la delincuencia organizada. Así lo decía. Uh-huh. Pero eso lo publican hasta el día 4 de noviembre, 21 días después. Y lo hace el gobierno del Estado de México. Cuando ellos no participaron, además mencionaban que en este operativo participaba la Procuraduría del Estado de México, la Secretaría del Medio Ambiente, haciendo este operativo. Inmediatamente, también ese día, acudí al mecanismo de protección, que es el mecanismo, pues son medidas que te otorga el gobierno mexicano por exigencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que fue la que intervino para que se me otorgaran estas medidas, porque ellos no querían también. Bueno, pero ellos ya queriéndose sentir chinguetas y como diciendo, pues ahí es lo que yo les decía, ustedes radioescuchas y ustedes que están aquí, hagan un análisis y saquen conclusiones. Pues, ¿qué pensaba el gobierno? Pues bueno, diciendo, pues vamos a darle jaque mate a este cabrón. Bueno, ya le matamos a su hijo, lo echamos a correr, le cerramos la radio, pues para que ya no regrese y quitarnos este compromiso de estarlo aguantando, pues vamos a acusarlo para darle el jaque mate. Es lo que yo pienso. Ustedes saquen sus conclusiones y bueno, pasó. Pero también no soy de los que se rinden ni tampoco, y más cuando pienso que tengo la razón. No soy un inmortal, tengo miedo, pero cobarde no soy. Me gusta enfrentar las situaciones y de frente. Eso se lo he demostrado siempre al gobierno y no iba a ser la excepción esa. Entonces, pues le dimos con todo y pudimos demostrar que estaban equivocados. Los demandamos, les ganamos la batalla. Digo la batalla porque la guerra todavía no termina. El día que me entreguen a los culpables indirectos y que haya procesados, sentenciados, ese día sabremos, terminaremos la guerra. Indalecio, si recién llegás al aire de La Retaguardia, te cuento que estamos escuchando a Indalecio Benítez Mondragón, que está aquí visitándonos en La Retaguardia. Uno escucha su relato casi no, sin interrupciones, y piensa que los micrófonos de las radios comunitarias están para eso, para abrirse y para que uno pueda escuchar, ¿no? Y no ocupar el rol central. Y en el medio de tu relato me vinieron montones de imágenes de historias que contamos aquí en la Argentina, pero segmentadas, ¿no? Como en pedacitos, y ahí todo junto. El relato que vos traes, que es la historia de tu vida, es están condensados un montón de historias que nosotros contamos aquí, pero que no tienen, son muchas historias. Entonces pensaba en cuál puede ser la diferencia, ¿no? Digo, aquí uno ve el narcotráfico instalado territorialmente, sobre todo en los lugares más humildes, ¿no? En lo que aquí llamamos las villas, en las barreras populares, donde están instalados y pero uno no ve en la ciudad el andar permanente. Fíjate si le podés subir el volumen de alguno de los uno no ve esto que sucedía en mayor medida antes en Colombia, en mayor medida antes que ahora, y que en México desde hace algunos años está como instalado, ¿no? Esa presencia del narcotráfico en todas partes, así de manera transversal, recorriendo las instituciones, las organizaciones. La diferencia es Estados Unidos, claramente, ¿no? Claro. Mira, te voy a platicar algo y te lo voy a comenzar. ¿Cuándo surge todo esto de la guerra contra el narcotráfico? ¿Cuándo aparecen los cárteles? Aquí hay, esto es bien clave, bien importante. ¿Cuándo aparecen los cárteles en México? Después del ataque a las Torres Gemelas. Estados Unidos tenía que brindar su frontera, tenía que cuidar su patio trasero. Ya le habían entrado por Canadá y en avión. Entonces, ¿cómo iba a evitar la entrada de terroristas, que ellos manejan como terroristas, que los atacan y que no sé qué? ¿Cómo lo iban a hacer? Pues creando estos grupos. No, ahorita en la actualidad, nadie puede cruzar a Estados Unidos, nadie, tengan plena seguridad, sin que no tengan conocimiento estos grupos. Es una verdad. Entonces, también saquen conclusiones, porque se apoderaron de México tan fácilmente y tan rápidamente, todo el territorio. Además, pues, está más que claro que México no es un productor de armas, no es un productor de balas. ¿Qué onda? Aquí hay manos que intervinieron, desgraciadamente. Claro. ¿No? Entonces, ¿qué te puedo decir con eso? Te digo que esto de Y yo tampoco le llamaría narcotráfico, fíjate. Te voy a decir por qué. Es crimen organizado. Uh-huh. Narcotráfico ya pasa a segundo término. ¿Por qué? Estamos hablando muy, muy como se debe de hablar en una radio comunitaria. La verdad, así lo hago yo allá. Uh-huh. Y eso es lo que me ha ocasionado tanto problema. Porque hablamos sin máscara. Claro. Y con nombre y apellido. No nos ocultamos. Uh-huh. Esa es la ventaja de hacer radio comunitaria. Por eso yo siempre digo que la radio del presente y el futuro es la comunitaria. Porque es la del pueblo y de donde se abren los micrófonos para el pueblo. Esta es la esencia de estas radios. Es la esencia. Digo que no es narcotráfico porque mira, ¿cuánto vale en la actualidad un kilo de marihuana en México? No la quieren ni regalada. Vale más una cajetilla. Es más, cuatro cajetillas de cigarros te valen más que un kilo de marihuana. Es una verdad. Uh-huh. Nadie se dedica al cultivo de marihuana cuando sabemos. Es más, voy a hablar en concreto de mi pueblo. Somos un pueblo agrícola y ganadero. Tenemos bastante agua, no más que ustedes, eso sí me queda bien claro. Tienen muchísima agua, una bendición de Dios que tienen ustedes aquí con este río tan hermoso. Son bendecidos con esta agua, la verdad. Pero tenemos agua, bastante, para nuestros cultivos. Se siembra tomate. Una caja de tomate verde en México llega a valer 500 pesos ahorita en la actualidad. Un kilo de marihuana por mucho. Es más, no la quieren. Aparte del riesgo y de que no va, no hay quien te la compre, ¿por qué te vas a estar arriesgando? Pues ya no es narcotráfico, ya no existe ese. Podríamos decir que la marihuana posiblemente ya no las estén mandando de Estados Unidos para acá a poderla mandar. Pueden ser más exportadores ellos de allá. Es... porque no tiene lógica ya que la cultives o te metas en problemas cuando pues, no tiene negocio. No es negocio. Ahora, eso es la marihuana. Vámonos con la cocaína. ¿Cuánto tienen que invertir para comprar un kilo de cocaína ya? No tengo el dato exacto, pero quiero decirte que son miles de dólares. 15, 20 mil dólares un kilo. Y que se van a arriesgar a comprar tanta droga, tanto dinero que usan, con el riesgo de llevarla para allá. Hablamos mucho del Chapo, posiblemente él sí. ¿Por qué? Porque pues, tenía la corrupción y tenía todo a la mano. Y bueno, para él era fácil mandar toneladas, pero narcotráfico local ahí de los poquiteros, ¿tú crees que hubiera sido un negocio? No. Entonces, no es el gran negocio. Es crimen organizado porque ya son muchas vertientes por las donde se pueden beneficiar, ¿no? Entonces, no es narcotráfico, es crimen organizado. No. La verdad nos quedaríamos largo tiempo más escuchándote, ni siquiera charlando, porque... uno no puede dejar de pensar, no sé si tomas a vos, si te pasa lo mismo, que ojalá que no, pero como que un poco nos está contando nuestro futuro, ¿no? Y pensaba en Patricia Bullrich acusando a la revista La Garganta Poderosa, Un Día del Periodista, es una revista que trabaja en los barrios populares, en las villas, y los acusó de proteger el narcotráfico, precisamente por denunciar la violencia, en este caso de la prefectura, que no es como la Armada de la Marina, pero se le parece, porque es una fuerza que supuestamente debería patrullar nuestras fronteras fluviales y ha sido involucrada en la seguridad interior, en la represión a los jóvenes, a la protesta social. Y un día del periodista, el 7 de junio del año pasado, la señora ministra de Seguridad no tuvo mejor idea que acusar a la revista La Garganta Poderosa de proteger a narcos. Así que creo que eso tenías en mente, o también pensaba en el ministro de Seguridad y Justicia, Stornelli. ¿Era Stornelli, no? El mismo Stornelli, ¿no? Sí. El mismo Stornelli. El mismo Stornelli, que además muchos han perdido este dato histórico. pero es el mismo Stornelli que era el ministro de seguridad A eso iba. Sí, sí. Cuando secuestraron a Luciana Rúa. Exactamente. ¿Y qué hacen las autoridades? Investigar a los familiares, a la hermana, a la madre. Algo habrá hecho, en algo andaría, y no. Pensaba en el caso de los tres chicos de Rosario, de Mono, Jere y Patón, ¿no? Digo, por eso decía que contó un montón de cosas, pero que no dejan de ser hechos puntuales, que no nos hablan de una realidad, digo, más allá de que obviamente hay una cuestión sistemática, no se vive todavía y espero que no se viva, ¿no? Pero lo que se vive allí en México, ¿no? Sí, y la verdad que pensaba mientras lo escuchábamos a Indalecio y las preguntas que vos le hacías, Fer, qué privilegio poder estar charlando con él y tener esta información de primera mano, cuánto color que tiene esta entrevista, cuánto sentimiento. Por la potencia de las radios comunitarias, por esto que hablabas vos, ¿no? De ser vehículo de la voz del pueblo. La verdad que me parece muy, muy, muy acertado. Y me parece también muy acertada la reflexión que hacía Indalecio sobre el narcotráfico. Estamos en un momento en donde uno camina por la ciudad de Buenos Aires y ve un afiche, un aviso publicitario que dice Narcos, anunciando una serie en Netflix. Está de moda. Los narcos. Parece que para la industria, para Hollywood, los latinoamericanos somos sinónimo de narcos. Y hay como una especie de romantización de esto, ¿no? Y series de narcos, y que los narcos esto, y siempre los tatuajes, y la casa, y esa especie de sensualidad del delito. No tiene nada de romántico. Y está bien plantear que es crimen organizado, porque lo que hay detrás, y hay hace muchos años, estaba leyendo la novela La muerte de Artemio Cruz, de Carlos Fuentes, y habla de la corrupción con las tierras, de cómo traidores a su propio pueblo le entregan las tierras a los gringos para que hagan negocios. Y de eso está pasando en México. En México hay una avanzada muy grande de las multinacionales para apoderarse con territorios, para apoderarse del agua, de los subsuelos, para, bueno, saquear el medio ambiente, saquear los recursos y llevárselos a otro lado. Y para eso echan a mano la corrupción, y ese es el problema de fondo. No sé si Indalecio comparte mi apreciación. Claro. Por supuesto que estoy totalmente de acuerdo, y no nada más es en México, es en el mundo entero. Mira, en este recorrido que hicimos, tuvimos la oportunidad de estar en Honduras, asistimos al tercer aniversario de la siembra. Fíjate que nunca habíamos usado yo ese término siembra. La escuché cuando hablaban de Berta Cáceres, la siembra, la tercer siembra de Berta Cáceres, y la escuché apenas hace un día en el aniversario de Hugo Chávez, también la siembra de Hugo Chávez. Nunca la había utilizado ni la había dimensionado. Y estuve ahí y me traigo una impresión, ¿qué te puedo decir? Como de incredulidad increíble, no la creo, que en esos, digo remotos porque para mí están lejanos, pues, y con una belleza tan hermosa, porque la esperanza es un lugar hermoso, hermoso de verdad, con unos recursos naturales que flotan y los ves con, es más, el aroma que respiras en esos lugares tienen tinte de que son unos lugares paradisíacos, y que surjan voces de que pelean, que reclaman su territorio, su agua, y que no la quieren entregar. Pues te da alientos, ¿no? Como diciendo, no soy el único. Aquí hay otros que están sembrando y ya no está Berta, pero está sembrada con tanta gente que ahí estaba presente y que siguen defendiendo y que siguen diciendo no a lo que creen ellos que no debe de hacerse. Me da confianza en decir que hay muchos que queremos que no sea lo que otros quieren que se haga. Queremos. Dos minutos finales en los que quiero que le cuentes a la gente que nos está escuchando que es de la radio, digamos, porque nos contaste esa situación y queremos saber si están al aire, si la radio continúa siendo comunitaria o si consiguieron desde el poder comprarla. No, mira, los han querido, pero yo les he dicho, en la radio te puedo vender un espacio, pero no te vendo mi silencio. Eso lo digo aquí y es donde me para. No soy de los que se doblan tan fácilmente. Estamos al aire, gracias a Dios, porque no nos dejamos, porque luchamos y hicimos todo lo que teníamos que hacer para lograr la concesión. Y te digo, teníamos un transmisor de 20 watts cuando nos lo decomisaron. ¿Saben con cuánto estamos operando ahorita ilegalmente? Con 3,000 watts. Si con 20 watts les hacíamos cosquillas, pues ahora les tiene que doler más, ¿no? Muy estamos bien. Con 3,000 watts, estamos al aire, nos pueden buscar, estamos por Tuning Radio. No estamos buscando auditorio, simplemente que se enteren de lo que hacemos. Si no, visiten la página de Facebook, búsquenos como La Calentana Lubimex Radio. Nosotros publicamos todo. Somos una radio al servicio del pueblo, donde nuestro eslogan es: somos una radio que no tiene partido político, no tiene religión y no tiene sexo. Solamente el compromiso de contribuir al desarrollo de Lubianos, Tierra Caliente y México. Es una radio del pueblo y para el pueblo. Y con eso. Indalecio Benítez Mondragón, gracias por la visita. Tomás, mil gracias por acercarlo aquí a La Retaguardia. Y para el cierre te lo dejo a vos. Muchas gracias por el espacio. Me encanta estar acá, en esta retaguardia, acá al sur, sintiendo que somos parte de un mismo movimiento. Me da mucha satisfacción y los invito mañana, sábado, a las 16 horas, en la calle México 441, no está arreglado a propósito, en la casa de las y los trabajadores de prensa. Vamos a estar charlando más, así que va a estar Indalecio en el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, el CIPREVA, y por supuesto que los esperamos. Bueno, para quienes nos están escuchando en vivo, entonces, hoy viernes, mañana es la cita que dice Tomás. Quienes escuchen este audio después, lo que le podemos pedir es que lo hagan circular, porque obviamente no son muchos los medios en los que ha estado aquí en Buenos Aires. Tomás contaba recién que en la televisión pública los trabajadores y las trabajadoras le han dado un espacio, no ha sido la gerencia, han sido los y las laburantes, por supuesto los compañeros y las compañeras de la tribu, no sé si anduvieron por algún otro medio. No, hasta ahora no. Y ojalá que de acá hasta que te vayas puedas seguir visitando medios comunitarios aquí en la Argentina. Queda no solo... Este diálogo o estos oídos abiertos que te han escuchado aquí en La Retaguardia, sino que queda esa hermandad de los medios comunitarios en todo el mundo, que más allá de las particularidades de cada lugar, nos proponemos abrir los micrófonos para la gente, para el pueblo, aunque suene a consignista, digamos, ¿no? Aunque parezca una consigna de volante, de papel, de marcha, la idea es abrir los micrófonos para que la gente común pueda, más allá de que algunos podamos ser periodistas, para que puedan hacerse en los micrófonos las personas comunes que son parte de esta sociedad y que por suerte para ellos no son periodistas. Tomás no va a estar de acuerdo. Muchísimas gracias por habernos acompañado, en serio, gracias por la visita. Alguna vez te la devolveremos. Ahí estamos para servirles y cuando gusten. Dale, un abrazo. Gracias, Tomás. Gracias. La Retaguardia Radio, transmisión especial en vivo. Adelante para atrás, Radio Una. Adelante para atrás, Radio Una. Radio La Retaguardia. Una radio de atrás para adelante.